Claro, Sí. desde aquí es para inventar un ritmo. Inventar el tema. Ah, sí, ¿cómo era? Entonces no me toca usted, pero... Ajá, ¿qué dije? Hola, hola, ¿ah, sí? Sí, lo tengo grabando. Sí, bueno. ¿Quedando con esta grabadora? Aló, sí, habla yo. Yeah.